Verbos con alternancia vocálica. Medir. E. I. Mido. Mides. Mide. Medimos. Medís. Miden. La primera y la segunda persona del plural siempre son regulares. La vocal que alterna es la inmediatamente anterior a la desinencia. Repetir. Repito. Otros verbos con alternancia vocálica en presente de indicativo. Pedir. Repetir. Servir. Vestir. ¡Cuidado! Son todos verbos de tercera conjugación.